voy a hacer, pero no cambiaré. Si tú no eres igual, sé fiel a ese que eres tú. Si conmigo estás, las diferencias se irán. Juntos iremos y la escuela vamos a salvar. Salta y grita ya, cascos dai a girar. Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar. Salta y grita ya, cascos dai a girar. Canterlot, Wonderbolts, ella ganará. Salta y grita ya, cascos dai a girar. Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar. Salta y grita ya, cascos dai a girar. Canterlot, Wonderbolts, ella ganará. Salta y grita ya, cascos dai a girar. Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar.